ya no hay que personas, se encontró tener literatura. Ay, que él empezó a estudiar. Es que la pagaba. Esas materias en el super pagado. Una de aprender a leer, una de aprender a que siga. Para alguien. Y a Roma. Se pidió. Ah, sí. ¿Qué es eso?